Bueno, es importante destacar que aquí está el sector campesino, pero también está el sector comunal, el sector obrero, con quienes se han venido discutiendo y debatiendo los aportes al programa de gobierno de nuestro candidato de la patria, como es el comandante Chávez, para la gestión de gobierno 2013-2019, que es sumamente para nosotros importante porque él es quien garantiza la continuidad en estos momentos de la Revolución Bolivariana, por supuesto con el pueblo luchador, el pueblo que ha venido organizándose para darle cuerpo y rostro a la Revolución Bolivariana. Y hoy estamos aquí en esta movilización, en esta gran movilización, 26 de julio también, junto, conmemorando, celebrando lo que es la Revolución Cubana, entendiendo que hoy 26 de julio se cumple un aniversario más de aquella toma al cuartel Moncada. Y que bueno, vaya nuestro abrazo solidario también al pueblo revolucionario de Cuba. Para nosotros importante y trascendental nuestro comandante en el proceso revolucionario, por eso estamos aquí apoyándole, diciéndole que cuente con todo nuestro apoyo, el apoyo de la militancia campesina, el apoyo de la militancia comunera, el apoyo de la militancia obrera, para darle ese respaldo el 7 de octubre y garantizar una victoria contundente. ¿Cuáles son, cómo fue el proceso de armado de esta propuesta que le entregan y cuáles son aquellos puntos, más o menos, si pueden ser algunos de los puntos concretos con relación a la propuesta que le está entregando el Frente Campesino? Bueno, parte de la forma como se discutió, como se debatió, como se hizo el análisis y la lectura también del programa para hacerle los aportes, fue precisamente el método de las asambleas. Nosotros utilizamos ese método, digamos, la agrupación de compañeras y compañeras del campo, de la ciudad, y debatirlo, estudiarlo y profundizar, hacer algunos aportes concretos que todavía no están reflejados en el plan, ya que el marco estratégico nos demuestra y nos asoma muchos elementos sumamente importantes para profundizar la Revolución Bolivariana, pero que en ese sentido, por ejemplo, desde el sector comunal, ¿cómo le vamos a ir dando paso a ese Estado comunal, a esa nueva institucionalidad? Es decir, ¿cómo descentrabamos o cómo desburocratizamos ciertos procesos que aún en revolución estamos padeciendo? Pero ¿cómo los desburocratizamos y avanzamos hacia realmente la concreción del Estado comunal? Igual en el sector campesino, igual en el sector obrero, creo que estas propuestas que hoy se van a entregar a los compañeros y camaradas del comando de campaña para hacerlas llegar al comandante presidente son sumamente, están cargadas de mucho amor, de mucha mística y están cargadas sobre todo de mucha pasión por seguir construyendo y seguir consolidando el socialismo en nuestro país. ¿Qué importancia tiene para la unidad de los pueblos latinoamericanos el 7 de octubre, Chávez como líder de la construcción del poder popular? Dentro de este programa de gobierno también está contemplado lo que es la unidad latinoamericana. Nosotros seguimos apostando a la unidad de los pueblos, a la unidad en su totalidad de las organizaciones todas, porque es lo que también da garantía de que no solamente en Venezuela que se gestó el proceso revolucionario, sino que en los pueblos de América y el mundo estén atentos ante cualquier arremetida, ante cualquier amenaza que se nos pueda estar presentando, por ejemplo, del imperio norteamericano. Y lo pudimos ver el 24 de julio, conmemorando los 229 años del natalicio del Libertador, cómo los pueblos de América Latina y el mundo estaban de pie en solidaridad con nuestra patria, pero que eso nos denota y le deja un mensaje bien claro al imperio, que aquí la unidad es imprescindible para seguir consolidando y para poder defender en el escenario que sea la revolución venezolana, la revolución latinoamericana.